Almaina al Sol. Radio Encuentro entre Ágora Sol Radio de Madrid y Radio Almaina, la onda libre de Granada. El sábado 30 de enero de 12 de la mañana a 5 de la tarde en la sala El Apeadero. 5 horas de radio libre en directo con los programas Autodefensa Informática, Barrio Canino, Hoy desde aquí, Revuelta Juvenil en Mongolia y Sangre Fucsia. Entrada gratuita, barra y tapas vegetarianas y veganas, además actuaciones musicales. Acude como público. La Onda Libre sale a la calle con Almaina al Sol, el radioencuentro entre Ágora Sol Radio y Radio Almaina, este sábado 30 de enero a las 12 de la mañana en la sala El Apeadero. ¡Te esperamos! Y a partir de las 9 de la noche... Mira cómo baila el esqueleto. Barril y pinchada en el pub Entresuelo, con DJs de Ágora Sol Radio y Radio Almaina. No te lo pierdas. Cómo se menea por completo.